después de los años que hemos compartido, seguimos teniendo los mismos sentidos, el mismo olfato, el mismo latido, el mismo abrazo que vuelve para ser distinto. Después de los años que hemos caminado, tenemos caminos aún inexplorados, sendas recorridas a paso ligero y otras despacio, casi con miedo. Después de los años que hemos navegado por mares abiertos, por mares cerrados, hemos aprendido que dar el cariño es el don más bello jamás concedido. Después de los años que hemos disfrutado de dulces momentos y otros amargos, mirando tus ojos, besando tus labios, me sigo sintiendo el más afortunado. Después de los años, ahora tenemos lo que nunca antes nosotros tuvimos. Tenemos pasado, tenemos olvidos. Después de los años que nos dio la vida, tenemos futuro, tenemos los días. Podemos mirar con los ojos abiertos y pedir perdón y sentirnos despiertos. Después de los años que hemos navegado por mares abiertos, por mares cerrados, hemos aprendido que dar el cariño es el don más bello jamás concedido. Después de los años, ahora tenemos lo que nunca antes nosotros tuvimos. Tenemos pasado, tenemos olvido. Después de los años.